Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...22 de junio... Santo Tomás Moro, mártir, 1535... Patrono de los políticos y gobernantes. Santo Tomás Moro nació en Londres el 1478... Estudió en Oxford y en Londres. Fue un gran humanista, amigo de Erasmo y de Luis Vives. Pensó algún tiempo en la vida monástica y por fin, leyendo La ciudad de Dios de San Agustín, decide ser ciudadano de la ciudad celeste, sin apartarse de la terrestre. La vida de Pico de la Mirandola influyó mucho en su vocación. Contrajo matrimonio con Juana y tuvieron 4 hijos, pero al poco tiempo queda viudo, contrayendo segundas nupcias con Alicia. El santo supo compaginar una vida interior profunda con una escrupulosidad en sus obligaciones profesionales. Como pionero en la promoción de los laicos, se enfrenta a los problemas de su tiempo con criterios cristianos. Demuestra con su ejemplo el valor de la obra bien hecha. Crece su prestigio como abogado y en la corte le piden su colaboración, y luego es elegido canciller del reino. Sin embargo, cuando el rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, por presiones y sobornos, el santo renuncia a su cargo, intuyendo que eso le costará muy caro. Moro se niega a firmar el acta de sucesión y de supremacía, por la que se proclama el rey cabeza de la Iglesia Anglicana y la independencia de Roma. Moro acata la autoridad civil del rey, pero no quiere ser infiel a su conciencia. Poco después, Tomás Moro es juzgado y encerrado en la Torre de Londres. Muchos le piden que firme, que ceda, aunque sea disimulando, pero su conciencia no se lo permite. Prefiere ser discípulo del Señor antes que del rey. Su hija Margarita lo visita con frecuencia, rezan juntos, piensan en el cielo. El 16 de julio de 1535 fue decapitado. Santo Tomás Moro escribió muchos libros de piedad y en defensa de la fe. El más famoso de ellos es Utopía. Es un mártir por la unidad de la Iglesia y por la libertad de conciencia tras las leyes civiles injustas. Pío XI lo canonizó en 1935. ...22 de junio... Santo Tomás Moro, mártir, 1535. Hacer bien nuestra labor en el mundo, pensando en la patria celestial, esto se aprende de Tomás Moro, hombre de mundo y hombre de Dios. Tuvo 2 esposas... al morir una se casó con otra, pero jamás los placeres de la vida lo apartaron de su deber para con Dios. Ojalá eso pudieran hacer muchos. Otra sería la Iglesia Católica, no como es hoy, sino como tiene que ser, Iglesia Doméstica. Padres e hijos que vivan en el mundo siendo influyentes en el mundo y pensando siempre en su buena conciencia, en la caridad, la oración, la meditación del Reino Celestial y cumplir con honor las tareas del mundo. Vivir estando con Dios, vivir amando a Dios. Gracias, San Tomás Moro. A ti nos encomendamos los que somos ciudadanos de la tierra y del cielo. Dios nos guarde sin permitirnos pecar. Qué gracia del cielo a los que aman a Dios, los santos de todos los tiempos. Tú.